Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Soy PrimioCM en Twitter y bueno, este es mi segundo capítulo del podcast. Y bueno, hoy, ¿qué os puedo contar? Que es día de Santana y San Joaquín. Nada, que sigo esperando un día después de la salida de Mountain Lion, pues sigo sin poderlo instalar. Ya sabéis, os conté ayer por qué, cuál es el problema que tenía. Que Apple, a pesar de haber registrado todos los códigos, todas las cosas bien en su página web y tener derecho a alguna copia de Mountain Lion gratuita por haber comprado el MacBook el mes pasado, después de la conferencia de desarrolladores, pues nada, no me llega el código. He estado hablando con otra gente por Twitter, estamos ahí un grupito de gente que nos vemos todos afectados por la misma casuística. Y nada, aunque hemos llamado a AppleCare y demás, pues nada, que esperemos 72 horas. Han pasado, pues yo calculo que 30 y tantas. Y nada, no sé si mañana nos dirán algo y nos dará la alegría para el fin de semana. Si el sábado tendremos que volver a llamar y abrir el ticket de nuevo a ver qué es lo que pasa, a ver qué solución nos da. Algunos dicen que estarán comprobando la fecha de las facturas de compra, que igual con Lion la gente se columpió y se la colaron a Apple. Pero bueno, no creo que sea eso porque además, en mi caso en concreto, yo lo compré a través del Apple Store Online y tienen todos mis datos. O sea que es muy fácil de validar y el caso es que seguramente sea lo que me dice Apple, ¿no? Que están colapsados, que el servidor no le va bien y no sé. Supongo que estarán vendiendo todas las copias que puedan y más. Eso es prioritario. Están haciendo caja. Se está vendiendo muy bien. Todo el mundo lo está instalando y supongo que cuando ya prioricen eso, cuando la máquina de hacer billetes de Apple baje un poco, pues se dedicarán a darnos a los que ya hayamos pagado. Nuestro dinero ya lo tienen. Y bueno, no hay que olvidar que Apple funciona muy bien, pero es una empresa que tiene mucho dinero y ya sabemos por qué tiene tanto dinero. Y bueno, eso por la parte que de la frustración de no poder instalar Mountain Lion. Llegó tarde, pero bueno. Supongo que si hay fallo ya los demás me habréis contado qué es lo que falla y voy un poco ya pudiendo leer el review de historia de cosas que no sepan cómo funciona, cosas nuevas, la podré ver. Y otra cosa que quería contar hoy, pues, a ver, he estado en casa de una amiga comiendo, bueno, he ido después de comer. Y nada, ella tiene un router contratado con Jazztel, lo tiene en una salita donde tiene, bueno, la videoconsola, televisión y demás. Y el problema que tiene es que la señal le llega muy débil al salón. Entonces la solución que yo le he dicho, cambia el router al salón, pero y me dice, claro, pero entonces no me llega a mi habitación y yo me suelo conectar allí con el iPhone. Así que nada, he llamado a Jazztel a ver si tenían algún router de mayor potencia. Me dicen que no, que todas son iguales. Y entonces lo que he hecho es conectarme al router, le he cambiado de canal y le he puesto la máxima potencia que da porque de fábrica no venía bien configurado. Pero igualmente, aunque mejora algo la conexión, digamos, la potencia de señal, pues sigue llegando floja. En una casa medianamente grande, hay bastantes paredes de por medio, interferencia, ya se sabe. Entonces, lo que le he recomendado a mi amiga, y no sé si algunos veis en esta misma situación, son los llamados PLC. No sé si sabéis lo que son. Los PLCs son unos cacharritos, unos aparatos electrónicos que se enchufan a los enchufes que tenemos en casa de electricidad y lo que hacen es compartir la señal a través de la línea eléctrica, ¿vale? A través del cableado de nuestra casa. ¿Qué es lo que hace esto? Pues podemos comprar un emisor y varios receptores, pero bueno, vámonos a lo básico, que además yo lo he estado viendo en Amazon y el precio ronda los 25 euros, los básicos, de ahí hacia arriba lo que queráis. Y se trata, como digo, de un emisor y un receptor. El emisor se enchufa a la pared y tiene una toma de RJ45, de cable Ethernet, que se conecta a nuestro router. Con lo cual, por ahí toma la señal de internet y la manda a través de la red eléctrica hasta el receptor. El receptor se conecta en otra habitación, que esté más lejos, que llegue la señal débil, que no llegue. Y a partir de ahí, pues podemos sacar la señal de internet pues para los dispositivos que queramos. ¿Qué solucionamos con esto? Pues en vivienda grande, que tenga varias plantas, que si igual no llega la señal al sótano o no llega a la terraza. Mil casos, en caso de mi amiga simplemente que no le llega al salón, pues potenciamos la señal bastante. Las interferencias que pueda haber por la línea eléctrica, porque haya otro enchufe y demás, pues bueno, ya os digo, con este básico de 25 euros, la verdad es que la velocidad da hasta 200 megas, que yo creo que está bastante bien. Si se necesita más, pues simplemente comprar uno de mayor calidad, un poco más caro, pero la papeleta la solventa igualmente, que al final es lo que interesa, creo yo. Que todas esas personas que tengan un router, que no llega la señal bien a toda la casa, que necesiten ampliarla, pues yo creo que es la solución más económica. Porque antes que poner un amplificador de señal y todo eso, yo creo que con el PLC todos tenemos enchufe en todas las habitaciones y yo creo que una buena forma de replicar la señal, de llevarla hasta donde queramos y poderla usar tranquilamente. Esa es la solución que le ha dado mi amiga, se lo está pensando. Ella no es tan cacharrera como yo, ella es la típica persona que me pregunta las dudas, como en todo mi círculo de amistades. Yo soy el que controla todas estas historias. Y bueno, yo cuento lo que sé, lo que le he dicho a ella, igual que a mis amigos, y lo que os digo a vosotros también. Que si os vais con esta casuística, pues ya sabéis, buscáis en PLC. En internet se habla mucho de ello y os puedo decir que en Amazon está bastante bastante bien de precio. Pues nada, muchas gracias por escucharme. Yo sigo esperando con ansia el correo electrónico de Apple, a ver si me llega. Y bueno, pues nada, me despido de vosotros por esta noche. Yo hoy grabo tarde, pero bueno, ya que ha llegado el primero, quiero seguir grabando todos los días. Espero tener tema de conversación para contar. Desde luego que todos los días tienen su cosita para contar. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias y espero que os guste escucharme y sigáis escuchando. Muchas gracias. Hasta luego.